vos sabes que la gente a vos te quiere mucho. Toda la pampa orgullosa está. ¿Vas a pedir 15 kilos de lechuga, Pepa? ¡15 kilos de lechuga! ¡15 kilos de lechuga! ¡15 kilos de lechuga! ¡15 kilos de lechuga! ¡Martín, Pepa, Pito! ¡15 kilos de lechuga! ¡15 kilos de lechuga! ¡Martín, Pepa, Pito! ¡15 kilos de lechuga! ¡15 kilos de lechuga! ¡Martín, Pepa, Pito! Vos sabes que la gente a vos te quiere mucho. Toda la pampa orgullosa está de vos, Martín, porque vos llegaste a la final, final, final. Pero hay algo que te tengo que decir, aunque te enojes, esto dice así. ¿Cómo vas a pedir 15 kilos de lechuga, Pepa? 15 kilos de lechuga, 15